Enipedias Sergio Pena, la multienciclopedia del siglo XXII. Un bolo de información sabre masticadito y con mucho omega 3. Para destripar de una buena vez esa falta de ignorancia que a veces tienen vos y los tuyos, presenta Mini Biografías 2011, tus mini biografías. Hoy presentamos Los Niños. Yo adivino el parpadeo de ese niño que a lo lejos es tan dulce y cariñoso. Pero ahora que está cerca, más que dulce, está salado este imberbe malhechor. La, la, la, la. Tiene como 9 años. No es ningún niño, es flor menor. ¿Qué tal? Se viene el día de ellos y nos vinieron a nosotros unas ganas incontenibles de penipendiarlos un ratito. Así que aquí va, chiquillo, botija, burí, nene, rorro, crío, chico, rumel, mocoso, pendejo, querubín, petizo y hasta el increíblemente absurdo papi o mami porteño son algunas de las denominaciones que le hemos metido en su mochilita para que sepan que estamos hablando de ellos. Según la definición más científica que hemos encontrado a la vuelta, un niño es aquella criatura humana que no ha alcanzado aún la pubertad. ¿Por qué no la ha alcanzado? Bueno, pues porque aún no corre tan rápido o no pegó el estirón y no le alcanzan los brazos. Lo que tienen los locos estos de los niños, de loco, es que tienen una imaginación que hay mamita, ¿no? Que te imaginan igual que son Pelé haciendo un asado en la luna con Mercurio y Venus haciendo de mariachis alrededor o cosas peores, ¿no? Vaya a saber. Yo no me la puedo imagina, pues ya soy grande, gracias a Dios. Una imaginación de aquella, ¿verdad? Cosa que fácilmente de curar, por suerte, con disciplina y enseñándoles los colores del semáforo y esas cosas. Inglés, que es fundamental, que les va a servir para el futuro, ¿verdad? Si no, no encajarían en nuestro mundo, que lo tenemos bien armadito, ¿viste? Y sin contradicciones. Como dijo Picasso, pintar como los grandes artistas del Renacimiento me llevó algunos años, pero pintar como los niños, toda la vida. Según la Convención de los Derechos del que te he dicho, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. Al menos, por supuesto, hasta el plebiscito por la baja de imputabilidad, ¿verdad? Pero eso es muy fácil de arreglar, igual agarrar el texto y cambiar un numerito solo y nadie protesta, ¿verdad? Porque es para el bien de todos. Pero los niños también son los adultos de esos seres llamados bebés, que son esas personitas que al niño le encantaría juntar firmas para que se los pueda meter preso, así no le rompen los juguetitos ni le saca la mamá, que era de él hasta que nació el otro. Claro que el ser niño depende de cómo venís creciendo también o adaptándote al jueguito que se te propone. Hay sociedades, por ejemplo, los del Sumer o esas sociedades de hace bastantes años, que miren qué aliviante esto también, que a los niños cuando nacían se los tiraba al río para ahogarlos, ¿no? O donde sea, un volcán. Porque eran improductivos, no hacían nada, se pasaban rascando o queriendo teta. Sociedades muy inteligentes, claro, ¿no? Muy avanzadas, con perspectiva, digamos. Lo bueno de esto, de conocer estas sociedades, es que mucha gente puede sentirse menos culpable al querer meterlos en cana. Es fundamental conocer los derechos del niño, señores, para luego saber dónde les duele cuando no comen verdura o le pegan al abuelo. Atención entonces, tomen nota sobre los derechos. El niño tiene derecho a permanecer callado y todo lo que rompa será usado en su contra en forma de penitencia o esas cosas. Tiene derecho a ir a buscar cariño en su osito de peluche, porque si lo busca de sus padres, está regalado. No sé si se dio cuenta de la calentura que tienen con él. Si usted no tiene un osito, señor niño, de peluche, su madrina o tíos o alguien le proporcionará uno en el próximo día del niño o cumpleaños. También tiene derecho a respetar a los mayores, querer a su bandera, seguir la tradición, aprenderse el himno, no hacer sufrir a su padre, por ejemplo, queriendo meterse en el bachillerato artístico, no hacer trabajar mucho a su madre, que ya bastante tiene con su padre para hacerla sufrir, etcétera, etcétera. Y también tiene derecho a tener un nombre. Eso es fundamental, ¿no? Así se lo gritan cuando se esté portando mal. Niños famosos. Mi pobre angelito, que fue una ternura hasta que le gustó más el narcotráfico y esas cosas. Tatú, de Falta y Resto, que le hicieron hacer creer que era el Canario Luna, el Maradona de la murga, y lo despacharon como un salamín. La niña de la profecía, que vendió pila de copias de esa película y ayudó a los locos por la película de terror a que saciaran su sed, pero otras que de infancia tuvo menos que Luis XIV, ¿no? Justin Bieber, que me dijo Salvi y mi hija grande, que es como el Lorenz de Arabia de los niños de hoy. El Ricky, que no entendió cómo son las reglas acá y las debe pagar con su vida. Y tal, hay muchos niños famosos más que ustedes se los recordarán. Juan. A continuación yo tenía preparadísima una canción, pero para cantar como siempre en las penipedias, pero criaturas que no han llegado aún a la pubertad me lo impidieron y prefirieron poner esta. Hola. ¿Qué pasó? A continuación vamos a cantar la canción llamada La Frontera. Gracias. Yo sé que soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde estoy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Fronteras se mueven. Bueno, chao. Ahora sí, estamos prontos, nos vamos con una canción muy linda. Gracias a todos los niños que lamentablemente para sus intereses tienen que crecer. Besos para todos ellos en su día. Queríamos dedicar esta penipedia al maestro Firpo y a todos los niños que nos hemos comido y ahora los llevamos adentro. Y yo estaba pensando hace un ratito que es importante, después de tantas cosas que no se deben dejar al alcance de ellos, queremos desde esta penipedia finalmente augurar, como decía Gabriel García Márquez, un país al alcance de los niños. Muchas gracias. Chao, besitos. Levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Me cose una sala sin ayuda a subir. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida. Del amor también. Me dibuja un paisaje, me lo hace vivir. En un bosque de lápiz se apodera de mí. La quiero a morir.